Soy feliz al escuchar tu voz hablando conmigo. Soy feliz pues tengo la certeza que eres mi amigo. Soy feliz porque eres mi pastor y nada faltará. Soy feliz porque yo creo en ti y puedo confiar. Cada día que amanece tú estás conmigo, yo vivo para ti. Eres, oh Jesús, mi fuerza, mi alegría, todo para mí. Cada día que amanece tú estás conmigo, yo vivo para ti. Eres, oh Jesús, mi fuerza, mi alegría, todo para mí. Tu presencia dentro de mí. Soy feliz sabiendo que mi vida es toda para ti. Soy feliz porque estoy en tus brazos y puedo descansar. Soy feliz porque yo creo en ti y puedo confiar. Cada día que amanece tú estás conmigo, yo vivo para ti. Eres, oh Jesús, mi fuerza, mi alegría, todo para mí. Cada día que amanece